para los bogotanos, Juan Sebastián, Nicolás Alfonso, Castro Bernal, los hijos de Dalia, son bendecidos. No puedo más, me toca irme de tu vida, yo no soy lo que pensaste. Tú no mereces en tu historia una persona como yo, te lo aseguro. Tú te mereces una vida diferente a la que yo te estoy brindando. Tú necesitas a alguien que te brinde tiempo, tú necesitas quien respete tus espacios. Perdóname, no fuiste tú la que falló. Falló mi loco corazón cuando voló y en otros brazos se enredó. Culpable soy por ver tus lágrimas caer. Culpable soy por no poder corresponderle a quien la vida me entregó. Alma y tu cuerpo me entregaste por completo y por eso te prometo, nunca voy a superarte ni a olvidarte, lo prometo. Perdóname, no fuiste tú la que falló. Falló mi loco corazón cuando voló y en otros brazos se enredó. ¡Ay, mi amor! Perdóname, que no te arrepentirás. Sincera, la de Beto Burga y sus hijos, Ponchito, Maciel y Carlos Alberto. Y en Santa Marta, el pollitico, Jesús David Quintero. Dios no miente, pollito. Verte triste, verte sola, no sabes cómo me siento yo. Y soy consciente que esto que te estoy haciendo no tiene perdón de Dios. Ay, somos humanos, pero no lavo mis manos escondiendo mis errores. Por Dios te pido que no me guardes rencores. Por Dios te pido nuevamente me perdones. Perdóname, no fuiste tú la que falló. Falló mi loco corazón cuando voló y en otros brazos se enredó. Culpable soy por ver tus lágrimas caer. Culpable soy por no poder corresponderle a quien la vida me entregó. Vuelve en tu cuerpo, me entregaste por completo y por eso te prometo, nunca voy a superarte ni a olvidarte, loco.